llegó el momento de tener una comunicación telefónica con la doctora Natalia Fernández, una de las referentes de Cucay o de Incucay en la provincia de La Pampa. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Muy bien, Natalia, y bueno, estábamos interesadísimos en conocer un poquito más en profundidad lo que estuvo pasando el año pasado a nivel, a nivel donantes, trasplantes, ablaciones, donaciones. Tenemos entendido que apenas empezó el año, ya Incucay dio cifras que hablan de un récord en la Argentina, Natalia. Entonces, perdón, Cristina. Entonces, perdón, Natalia. Bien, sí, dije Natalia, primero. Natalia. Entonces, nada, queríamos saber a qué se debe esto, qué es lo que ha estado ocurriendo en la Argentina, donde, bueno, hoy por hoy ya tenemos la certeza de que donar es bueno. Mira, Juan Pablo, en el último año sí es cierto que la cifra ha ido en constante incremento en la última década del número de donantes por millón de habitantes, que es como se calcula la tasa de donantes en el país, ha ido en incremento y sí, 2019 fue el año que superó la cifra de todos los años anteriores, fue aproximadamente 20 donantes con millón, con el objetivo de seguir creciendo y seguir incrementando el número de donantes. Hay países, los países modelos tienen 50 donantes por millón de habitantes, nosotros llegamos a una cifra récord de 20, pero se partió de cifras inferiores a 10. Estos son muchos donantes y digamos, la traducción es en el aumento del número de trasplantes que se pueden realizar más precozmente con pacientes que están en mejor condición y eso también impacta en la calidad de vida y en la sobrevida de los pacientes trasplantados. Nuestra provincia viene desde hace varios años con un buen número de donantes. Nosotros tenemos, si consideramos el donante de 20 donantes por millón de habitantes, es en donantes reales, en donantes de corazón batiente. Si a eso le sumamos los donantes de tejidos, que es con el corazón detenido, ¿sí? Los que tienen varias horas después del corazón parado para donar, que donan tejidos, en nuestra provincia se hacen ablaciones de córnea, esa cifra aumenta, ¿sí? Es mucho mayor. La provincia de La Pampa tiene 80, 85 donantes en los últimos años y está entre las primeras provincias en donantes por millón de habitantes cuando consideramos los donantes de tejido también. Recordemos que es muy difícil convertirse en donante de órganos porque uno tiene que tener las condiciones físicas, fallecer bajo criterios neurológicos, que quizás es lo más difícil, que ocurra cuando uno tiene una enfermedad neurológica crítica. Y además tiene que haber personas con las mismas características desde lo inmunológico y desde lo antropométrico, es decir, desde las medidas del cuerpo, para ser compatibles esperando un órgano que esté en condiciones. O sea, es bastante difícil convertirse en donante de órganos, pero por suerte ha ido aumentando la cifra en estos últimos años. El determinante creo que fue la ley, la 27.447, que quedó nombrada como la ley Justina. En realidad está bueno nombrar la ley como es, por el nombre, por el número, la 27.447, que no dejó de ser un pedido de la sociedad para aumentar el número de donantes. La gente se muere en lista de espera. Y estamos hablando de personas que ya fallecieron y que pueden darle la posibilidad a otra persona de prolongar su vida y de mejorar su calidad de vida. ¿Nos puedes contar, Natalia, un poquito el detalle de lo que dice, de lo que reza la 27.447? Esta ley, digamos, lo que determina y la reglamentación lo que determinó es que aquellas personas que manifestaron su voluntad como donante de órganos sean donantes de órganos, digamos, se respete la voluntad del fallecido. Quien se manifestó como donante es donante, ¿sí? Y quien no se manifestó se convierte hoy en donante. Se respeta, por supuesto, la decisión de ser no donante. Hay muchas personas inscritas. Igual se pensó que, digamos, la cuestión popular pensaba que a partir de esa ley mucha gente se iba a inscribir como no donante. Y la verdad es que no ocurrió eso, ¿sí? La cantidad de no donantes sigue siendo similar en inscripción de año a año. Se respeta la voluntad de ese fallecido. Quien es no donante, es no donante. No se pregunta, no se activa ningún proceso, no nada. Sí, hay algo importante de aclarar, que los lugares en donde uno se puede registrar es en el documento, en la historia clínica con su médico de cabecera, y lo mejor es inscribirse vía online en el INCUCAI. Como donante, como no donante, uno puede no hacerlo. Pero es importante aclararle a la gente que lo que dice el carnet de conducir no sirve y no se considere, la ley no lo considera. ¿Por qué? Porque el sistema falla y a veces se inscriben como no donantes personas a las cuales ni siquiera se le preguntaron. El carnet de conducir no sirve como método para ver la voluntad del fallecido, porque ya le digo, el sistema a veces salta, no lo deja funcionar, y directamente se inscriben, ponen donante no, pero simplemente por un problema del sistema. El carnet de conducir no sirve. Si uno quiere manifestarse como donante, como no donante, o no quiere hacerlo, bueno, eso es otra cosa, puede hacerlo a través de la página web del INCUCAI o en el documento, cuando va a ser el documento nacional de identidad. En el registro nadie civil, se lo va a preguntar, en el registro civil. Nadie se lo va a preguntar, simplemente uno espontáneamente tiene que decir, quiero inscribirme como donante o quiero que me inscriban como no donante. Muy bien. Pero bueno, la característica principal de esta ley es que se respeta la voluntad del fallecido, algo que no pasaba con la ley anterior, la de donante presunto, en la que la decisión final la terminaba teniendo la familia. Independientemente de que la mayor parte de la familia respetaba la voluntad del fallecido, hoy, digamos, se respeta a rajatabla la voluntad del fallecido, y lo que se establece es un, más que una entrevista, como era antes, es un proceso de comunicación. Se le explica a la familia qué se va a hacer, cómo es. Pero bueno, la ley fue un pedido de la sociedad. La ley no salió desde el INCUCAI, la ley salió desde la sociedad. Tal cual, y fue promulgada, recordamos, Natalia, el 27 de julio del 2018. De ahí en adelante, entonces, en Argentina se podría decir que estamos un poquito mejor con respecto a todo lo que es la ablación de órganos, de tejidos y de células. Pero en Argentina, ¿cuántas personas, más o menos, Natalia, hay todavía en lista de espera? Y hay 7.500 personas en lista de espera. En La Pampa tenemos más de 60 personas en lista de espera. 45 personas esperan un trasplante renal, 9 un trasplante pulmonar en nuestra provincia, ¿no? Sí. Hay 7 personas ahora que se han inscrito en los últimos meses para trasplante de córnea. Hay 8 personas, no me quiero equivocar en el número, pero estoy 8 personas esperando un trasplante hepático y 3 esperando un trasplante cardíaco. Pampeanos. En el país son 7.500 personas, en nuestra provincia son más de 60. Y hay algo que es importante para nosotros, es recordar que los trasplantes que, digamos, que son fuera de las urgencias, por ejemplo, el renal y el de córneas, tienen un criterio de distribución. Usted sabe que la distribución se hace a partir de una lista de prioridades puramente médicas. Acá no van nombres, no es un número, el paciente que necesita el trasplante, que tiene que cumplir determinados criterios para hacer una urgencia o una emergencia. Y los pacientes que se hacen de manera programada, como por ejemplo los renales o los pacientes de córnea, que es para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué los renales? Porque pueden dializarse mientras tanto, excepto cuando ya no pueden hacerlo, que entran en emergencia o urgencia nacional. Hay un criterio de distribución que es la regionalidad. Es decir, esos pacientes van a recibir un órgano, una córnea, un riñón de otro paciente de su provincia. Entonces, si en la provincia no hay donantes, no se trasplantan los pacientes de nuestras provincias. Estamos hablando de riñón y córneas. Nosotros fuimos la primera provincia en el país que no tuvo lista de espera de córneas. Digamos que llegó a cero y hoy están esperando muy poquito tiempo los pacientes. Ahí radica la importancia, digamos, la posibilidad de volver a ver, de mejorar la calidad de vida de un paciente, salir de diálisis, y por supuesto que los otros pacientes van a distribuciones nacionales porque son emergencias, son debido a muerte, ¿no? Claro. Natalia, ¿por qué la característica del mejor número de la provincia en donantes de córneas? ¿Y por qué, y si no entendí mal, por qué en otros territorios hay una superioridad numérica de otros donantes, de donantes de otros órganos, mejor dicho? Mire, el donante de córneas es porque todos podemos ser donantes de córneas, todos. Después de que nuestro corazón se detuvo, tenemos hasta 6 horas posteriores a la muerte. Tenemos 6 horas para poder hacer la ablación. El donante, por ejemplo, de corazón, pulmón, tiene que ser una persona que fallezca bajo criterios neurológicos en una terapia intensiva y que su órgano esté en condiciones de poder ser implantado en otra persona. Y esto es muchísimo más difícil, digamos. Los diagnósticos de muerte bajo criterios neurológicos son poquitos en el año. Si nosotros contamos nuestras terapias intensivas en la provincia, no son más de 9, 10 personas en el año que fallecen bajo criterios neurológicos, y de ellos tienen que estar en condiciones sus órganos, no estar cursando ningún proceso infeccioso, digamos, tienen que cumplir varios requerimientos clínicos para poder convertirse en donantes. Y el año pasado, digamos, durante el 2019, solo 2 personas estuvieron en esa condición que fueron donantes, ¿sí? Pues las personas que estaban en condiciones, que fallecieron bajo criterios neurológicos, todos ellos fueron donantes, pero fueron 2 nada más. ¿A qué le llamamos, Natalia, estas condiciones neurológicas? Fallecimiento bajo criterios neurológicos es lo que nosotros conocemos popularmente como muerte encefálica, es decir, cuando las funciones cerebrales son inexistentes. Y uno lo puede comprobar con métodos clínicos, que es la evaluación médica, y además instrumentales. Por ejemplo, el electroencefalograma o un estudio que se llama Doppler, que lo que ve es si hay flujo sanguíneo cerebral dentro del cráneo o no. Digamos, todas esas condiciones tienen que cumplirse, no haber actividad cerebral clínicamente, haber esperado el tiempo de que el cuerpo no tenga drogas y que tenga buena temperatura, buena presión, y además que podamos comprobarlo por un método instrumental, ¿sí? Que no hay funcionamiento ni llegada de sangre al cerebro. Muy bien, muy bien. Te interrumpí, Natalia, pero bueno, sí. Estábamos hablando de las particularidades, de cuál es la situación que hace, que requiere la situación justamente para que se den las ablaciones, para que se den los trasplantes, y hablábamos de la particularidad de nuestro territorio, donde hay una cantidad de donantes de córneas como por ahí en otros lados no pasa. ¿Hay algunas otras características? Sí. Sí, una alerta del sistema del sistema de salud, digamos. En otros lugares no se avisa al centro de ablación cuando hay un fallecido. En nuestra provincia, la verdad es que el Hospital Lucio Molas, el Instituto Polimedic, principalmente son los dos lugares donde más se avisa. Cada vez que fallece una persona, el grupo de enfermería, que es quienes más trabaja en este tema, y los médicos de guardia que constatan el fallecimiento le explican a la familia y avisan al Cuca y la Pampa. Muy bien, es sumamente importante entonces, sí, la tarea de los... Porque es real conciencia del equipo de trabajo de salud y además es un parámetro de calidad de atención. Ah, mira vos. Bueno, sí, claro, es fácil de entender esto que mencionas al final, Natalia. La verdad es que sumamente interesante cómo además no parece haber pasado mucho tiempo para que todo parezca más coordinado y mejor armonizado entre las distintas partes que intervienen. Hoy por hoy, además, también se cuenta con el apoyo y el trabajo de algún servicio de salud privado, del sector privado, ¿no? ¿Es así, Natalia? Sí, sí, realmente, bueno, el Banco de Córneas es del área privada, no está dentro del hospital, está en el Instituto, el actual, ¿no?, en el Instituto Cortina, es el Banco de Córneas. Los médicos ablacionistas son todos médicos del privado, del Instituto Cortina. El Instituto Polimedic viene trabajando excelentemente bien en procuración de córneas, porque ellos avisan de cada fallecimiento. También una de las ablaciones fue en el Sanatorio Santa Rosa, una ablación multiorgánica, entre un paciente que fallece bajo criterios neurológicos. Allí se constata la muerte y se comunica y se denuncia. Recordemos que la denuncia para el equipo de salud es obligatoria. El equipo denuncia y, bueno, se hizo todo el procedimiento. La parte privada en nuestra provincia está trabajando mucho más y dándole la posibilidad a la gente de cumplir con su deseo, ¿no? De cumplir con el deseo del fallecido de convertirse en donante. Tal cual. Toda esa pequeña suma de buenas voluntades, porque realmente toda la gente que trabaja en procuración en nuestra provincia lo hace gratis. Nadie cobra por eso. Muy bien. Digamos, es un trabajo solidario, uno ayuda a devolver a la población parte de lo que se le ofertó, Trabaja gratis la gente del Polimedic, la del sanatorio, se le pagan las instituciones, por supuesto, el desgaste lo paga el INCUCAI, y a veces a través del Ministerio de Salud, digamos, se paga por el procedimiento, pero todo el accionar es gratuito, es solidario. Y eso creo que es el espíritu que el INCUCAI mantiene desde hace muchos años. También eso hace que seamos pocas personas las que trabajamos en esto, digamos, se hace más difícil. ¿Por qué, Natalia, crees que faltan algunos voluntarios y algunas voluntarias para trabajar un poco más en esta área? ¿Falta un poco de comunicación es por un ahí? Poco de, no, es demandante el trabajo. Es un trabajo bastante demandante y a veces uno en la cantidad de trabajo que tiene no lo puede incorporar dentro de sus cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las terapias intensivas de sector privado y sector público y la Guardia Central del Hospital realmente tienen un nivel de alerta para los donantes muy alto, y eso es una ganancia con el correr del tiempo, digamos. Es una diferencia también, Natalia, sí, con otros territorios en la Argentina, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Sí, sí, además, si bien no hay un equipo de INCUCAI, en general Pico... cuando alguien está en condiciones, la última ablación fue General Pico en el hospital en el Centeno, tenemos muy buena comunicación y ellos nos avisan. No se están ablacionando córneas en General Pico porque falta aún tener un ablacionista y una persona que esté a cargo ahí en el lugar. Pero bueno, también eso es algo que al menos la voluntad para resolverla existe y la gente que está tratando de formarse para hacerlo también. Así que creo que es algo que en el próximo tiempo va a quedar resuelto y Pico va a tener su sede de INCUCAI La Pampa. Muy bien, en este momento te iba a preguntar, ¿sabés, Natalia? O mejor dicho, debería decir doctora, ¿viste? No, para, no, Natalia. Natalia. Para guardar la distancia un poco esa que... Natalia. De siempre, bueno. Natalia, te iba a preguntar por el tema sedes, justamente. INCUCAI ahora en La Pampa está trabajando actualmente en el Hospital Lucio Molas. En el Hospital Lucio Molas, sí, el funcionamiento es en el Lucio Molas, actualmente al lado de Rayos, en un espacio cedido por radiología, y bueno, y a partir del año que viene la idea es que exista una oficina visible en el hospital, pero fuera del hospital para el INCUCAI La Pampa. Pero sí, somos parte de Salud Pública y estamos en el Hospital Lucio Molas. Muy bien. Y el banco de tejidos está en el Instituto... El banco de córneas, Instituto Cortina. Sí. Instituto Cortina, muy bien. Y el grupo de ablación de córneas también es del Instituto Cortina. Y después lo demás trabajamos todos. Antes dijiste que a la pasada, Natalia, que los privados están trabajando más que antes. Sí. ¿Es así? ¿Por qué antes había dificultades o se fijaban menos en esto? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Tiene que ver también con la famosa ley Justina, con la 24.000? No, porque en nuestra provincia particularmente ocurría desde antes, y de hecho la cantidad de donantes que tuvimos a partir de la ley y la que tenemos en los años anteriores es más o menos similar. Es similar. Sí, creo que dentro de la formación de la terapia intensiva, de la especialidad, es una especialidad relativamente nueva, dentro de la formación de terapia intensiva se hace mucho hincapié porque son quienes más trabajan con los donantes, y eso aumentó el número de denuncias y de gente que tiene mayor sensibilidad respecto a este trabajo. Muy bien, eso es también entonces como que estamos creciendo a nivel humano, ¿no? Porque claro, verdaderamente hay que tener ganas también para capacitarse, involucrarse en estas tareas que muchas veces tienen que ver más con el voluntariado que con la posibilidad de adelantar algo en la carrera. Estábamos conversando, Natalia, y aprovechaba yo para compartir alguna publicación de la fanpage de INCUCAI de La Pampa, así como también alguna del Incucay, justamente la que compartí hace un ratito nomás en la fanpage de Radio Kermés, es la publicación de Incucay que nos habla de esta, de este récord, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estas buenas nuevas que vienen del año 19 y que muestran que ha habido un crecimiento en la cantidad de donantes y de las ablaciones que han sido posibles en la Argentina. ¿Qué es lo que faltaría por mejorar, Natalia? Una de, las cosas que se proponen es la denuncia, digamos que se denuncia aún más y que quienes no se incorporaron a este sistema de cumplir con la normativa, porque la denuncia, recordemos que para los servicios de salud es obligatoria, quien no adhirió todavía lo vaya haciendo con el correr del tiempo. Creo que esa es una de las cosas que se podría mejorar. Y la otra cosa a mejorar es seguir tratando de que la población tome conciencia que una vez fallecido uno se puede convertir en donante. Creo que esas son las dos cosas a mejorar y a eso apunta a la formación de la sociedad, a la sensibilización y a la sensibilización de los equipos de salud y a que respeten con la normativa, apuntando a esas dos cosas. Creo que va a seguir incrementando el número de donantes, ¿no? Es eso. Muy bien, muy bien. ¿Hay algún plan, algún programa que acerque información a los establecimientos educativos donde van nuestras niñas y niños? Natalia, sí. ¿Estás informada de esto? El Incucay tiene programas y además tiene información, material didáctico con el cual se puede trabajar en los colegios, tanto primarios como secundarios, y está dividido por edades, que lo hace gente que sabe, digamos, cuánto y hasta dónde se puede dar información a un niño, pero además nosotros desde nuestro lugar lo que trabajamos es con los profesores en los colegios. La mayor parte de las charlas que se hicieron en el último año fue primero fueron investigando los profesores junto con el alumnado y posteriormente íbamos nosotros simplemente a aclararles dudas con las cuales más dudas técnicas. Pero todo lo demás lo trabajaron ellos. De hecho, el nuevo logo que se hizo conjuntamente con Fundación de Banco Pampa lo hicieron alumnos de secundario. Fueron ideas de chicos de secundario, de Victorica, de Santa Rosa, que se juntaron las mejores y de cuatro ideas de colegios, de cuatro logos diseñados por los colegios, alguien de la Fundación del Banco Pampa lo terminó configurando y bueno, el logo nuevo lo hacen los colegios, hacen un trabajo muy lindo con concientización los profesores ya en las escuelas, de profesores desde el de historia hasta el de biología, digamos, no queda para una sola materia, sino que lo hacen desde muchos puntos de vista. Buenísimo, la verdad es que es sumamente interesante esto, Natalia, porque ahí es donde, bueno, el día de mañana nuestra sociedad va a estar dando un reflejo seguramente de esta mano capacitada que está acompañando el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes y adolescentas, que bueno, hoy por hoy seguramente también van a estar mejor parados a la hora de discutirlo en la mesa. Antes fue un tema de discusión mientras se discutía la 27.477, ¿no? Sí, fue un tema de discusión, porque en realidad siempre tenemos como la fantasía de que me van a sacar los órganos. Esa cosa que se hablaba tanto antes, la verdad que poder estar en condiciones de ser donante de órganos es muy, muy, muy difícil. Ocurre muy pocas veces, imagínese dos veces en el año en la provincia de La Pampa, pero uno tiene que tener una decisión tomada en caso de que eso pase. La decisión tomada lo que permite es aliviar la carga emocional a la familia, porque alguien que pierde un ser querido, que en general es joven, que en general es una lesión aguda, está en una situación emocional en la que se le dificulta tomar una decisión. Pero si esa decisión ya la tomó el fallecido, le aliviamos esa carga, ese dolor y ese pesar a la familia. Entonces, nosotros creemos que la importancia de charlarlo antes es esta, ¿no? De aliviarle la carga emocional a la familia. Muy bien. Que nuestras familias sepan qué queríamos nosotros. Definitivamente también hay que reconocerlo, Natalia, la 27.447 ha venido a resultar en algo que nos debíamos como sociedad y que despeja un poco el camino. Las discusiones podrán seguir en el seno de nuestras familias, pero hay que, en todo caso, tomarse ese trabajo de ir a decir que uno no es donante y nadie le va a reclamar nada, pero como vos dijiste oportunamente, ese número, después de que se promulgó la 27.447, no creció en la Argentina. No. Y eso también es una buena noticia. Por supuesto, de hecho, desde la ley y en la oficina, donde uno se puede acercar hasta la oficina del CUCAI para inscribirse como donante, como no donante, pensamos que iba a aparecer mucha gente a inscribirse como no donante. Era una idea nuestra, y la verdad que fue todo lo contrario. La gente venía a inscribirse como donante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, están en este momento, Natalia, detrás de... Supongo que por unos días habrá personas que se están tomando justamente algunas jornadas para descansar. ¿Pero hay algún programa en ciernes en nuestro territorio? Pero en programas formativos en los colegios en esta época no podemos hacer porque los chicos no están en la escuela. Claro. Pero sí, en medida que se van contactando, se va programando porque somos tres personas, lo cual hace a veces un poco difícil acomodarnos, pero nos acomodamos y siempre llegamos a una fecha para poder ir al lugar que nos soliciten. Esa es la idea. El contacto está en las páginas y en las redes sociales del CUCAI La Pampa y nosotros tenemos nuestra mayor predisposición. Y nosotros seguimos trabajando de la misma manera, con menos gente, porque, digamos, algunas personas están de vacaciones, pero nos turnamos para que siga todo su normal funcionamiento. Muy bien, es muy muy bueno escuchar esto, Natalia, y es muy tranquilizador y por supuesto esperanzador, sobre todo para quienes están con algún padecimiento, para quienes son familiares de personas que están en esta lista de espera de casi 2.000 personas en la Argentina. No sé si se nos está quedando algo en el tintero, doctora Natalia Fernández. Creo que no. Y nada, repetimos, nuestra mayor predisposición para quien nos solicite para aclarar algunas dudas respecto al tema, estamos a disposición. Bueno, nosotros hemos utilizado esa predisposición oportunamente en la jornada de hoy, nos sirvió muchísimo para poner al tanto a nuestra audiencia y a nosotros mismos, y acá vamos a seguir, Natalia, en la medida de lo posible, reflejando el trabajo concienzudo que realizan y que hacen que estemos en un país mejor cada día, porque cada pequeño paso que se da en este sentido, nos acercamos más a ser una sociedad mejor, que por ahí es lo que no siempre nos estamos fijando. Por ahora estamos muy agradecidos, Natalia, por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por crear conciencia y muchísimas gracias a las familias de los 60 donantes del año 2019 por su solidaridad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Natalia, y que tengas buen resto de la jornada. Gracias igualmente. Ahí estábamos conversando con la doctora Natalia Fernández, con Natalia. Y...